Florida. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice el clandestino, yo soy el quebra ley. Buenos días, está usted escuchando el programa México, El Árbol de los Mil Frutos. Esta nueva temporada con transmisión lunes y viernes de 9 a 11 horas, tiempo del Centro de México. Hoy vamos a tratar un tema sobre uno de los subsistemas más importantes. Bueno, todos son importantes, pero este destaca porque tiene que ver con la producción de bienes materiales. Tiene que ver con el sistema financiero que en estos últimos días pues ha dado mucho que hablar, ha corrido mucha tinta al respecto. Y para introducirnos al tema, tenemos a nuestro gran amigo Gonzalo Villa Salgado, o Salgado Villa. Bueno, Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo Acecas. Acecas. Bueno, en los últimos días hemos estado viendo, ya desde el programa anterior, el viernes pasado, Toño nos hizo nos dio la noticia, ¿no?, de que un banco de Estados Unidos sumamente fuerte había quebrado, ¿no? Y llama la atención porque es uno de los bancos que se dedicaba a ser, pues era el principal auspiciador de los famosos startups, ¿no? Los negocios que son como emprendedores de Estados Unidos. Y que tenía como uno de los principales ingresos era, o a los que auspiciaban, ¿no?, eran las tecnologías, ¿no? Hay empresas como Roku, que se dedicaba a los videojuegos. Y todo esto viene también, aparte, bueno, tiene un antecedente, ¿no? Hay una compañía de criptomonedas, SFTX, que también se reconoce como fraudulenta. Y eso le da, pues, abre la posibilidad de que bancos como Silvergate Bank, ¿no?, también quiebre, que se dedicaba al negocio de las criptomonedas. Luego, pues vemos el colapso, ¿no? La mayor parte de las empresas que estaban dentro, o que guardaban su dinero en Silicon Valley Bank, empiezas a retirarlo de manera masiva. Y empieza como un... Inicia un pequeño pánico, ¿no? Y vemos que también otro banco de Nueva York en las últimas semanas ha quebrado, que es el Signature Bank de Nueva York, que también se dedicaba a auspiciar las criptomonedas. Y hasta el día de ayer, si no me equivoco, el First Republic Bank es prácticamente un banco también de San Francisco, California, se declara en quiebra, pero hay un rescate de parte del gobierno, ¿no?, de Estados Unidos. Y de no tanto del gobierno, sino también de los bancos, ¿no?, del consorcio de bancos, que prácticamente no dejan o no van a dejar que este banco quiebre, ¿no? Lo que estamos viendo es producto de, pues, algo que se llama economía, ¿no? Estamos en el panorama mundial económico. Para poder, a lo mejor, iniciar con esta discusión, vamos a entender más o menos lo que significa la palabra economía, ¿no? Que a grandes rasgos es un término que viene del griego, o economía, y que significa administración del hogar, o son las normas de la casa, ¿no? Ya los griegos se encargaban de este tipo de temas, ¿no? Como qué, el qué hacer. Pero ¿desde dónde viene este o surge este esta necesidad por administrarnos, ¿no? Bueno, pues desde que los seres humanos creamos sociedades con la finalidad de suplir nuestras necesidades vitales, ¿no? Como son la casa, el vestido, el sustento, y que con eso nos garantice o no, para garantizar nuestra existencia. Entonces surgen ciertas normas o criterios para la sociedad o para que esa sociedad se mantenga y se armonice. Entonces, en ese sentido, la palabra economía se refiere a la forma de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios que operan para satisfacer las necesidades de los seres humanos que pertenecen a una sociedad. Y a través de la historia hemos visto que las personas que se dedican a conservar y preservar el orden social y sobre todo la riqueza han desarrollado ideas y pensamientos que tienen la finalidad de potencializar el sistema económico y algunas veces ponen como foco fundamental de este sistema económico ya sea a las referencias, a las mercancías y a la riqueza, a la tierra y a la agricultura, a la libertad de los comerciantes para hacer riqueza. Y esta libertad me refiero a la libertad que tienen ellos para hacer la riqueza sin depender tanto de las normas que imponga el Estado. También a un impulso del trabajo colectivo. También a un impulso del trabajo particular o especializado. Y también abogan muchas veces esa corriente de ideas a una macroeconomía que beneficie o que viene de las empresas privadas, ¿no? Y por último, a lo mejor una corriente como la monetarista le da el valor al dinero, ¿no? Entonces vemos que este 2023 ha iniciado, como le decía a Toño hace un rato, con grandes cambios, ¿no? Paradigmáticos, se podrían decir, en la forma en cómo se hacen las políticas internacionales. Dado el caso es que en los últimos 60 años hemos visto a Estados Unidos como la principal potencia mundial, ¿no? Económica y política, y que ella misma ha sido la que ha marcado la historia, ¿no? De los últimos 30 o 50 años. y que ha marcado la historia y porque ha sido el principal protagonista. Y lo que estamos viendo hoy a partir de esta, vamos a llamarlo así, ¿no? Descompensación económica que tiene Estados Unidos, son, pues vamos a ponerlo desde el punto de vista, tres principales, bueno, lo que yo veo son tres principales consecuencias, ¿no? Causas y consecuencias. La primera es que Estados Unidos es el símbolo del capitalismo actual y vemos que este capitalismo no se ha sostenido a sí mismo, no se ha renovado. Tal es el caso que China ya es la primer potencia mundial y que está dentro del sistema capitalista, pero lo ha hecho de una distinta forma, ¿no? En Estados Unidos se ha abogado por el capitalismo tradicional, en donde se pondera el crédito y la distribución de la riqueza es de tal manera en que si el más rico tiene, los de abajo también van a poder tener más ingresos, ¿no? El segundo es que las políticas de Estados Unidos con referente a las intervenciones hacia otros países ya no han surtido el mismo efecto que en otros años. Hace algunos días hablábamos sobre la intervención de Estados Unidos y cómo el gobierno mexicano ha tratado de llevar a cabo o la postura del gobierno mexicano sobre esta intervención, ¿no? Hemos visto también que Estados Unidos, a partir desde, creo que con el gobierno de Donald Trump, retiró sus fuerzas armadas de algunos países, no así de todos, ¿no? Pero ese intervencionismo ya no ha, esta constante amenaza hacia intervenir a un país no genera el mismo impacto que antes, ¿no? Recordemos el fracaso de Vietnam y que cada vez que Estados Unidos mete la mano en algún país, por lo general el país queda destrozado. Estados Unidos queda, pues, sigue siendo la misma potencia y las empresas que vienen del mismo capital estadounidense quedan sumamente ricas, ¿no? Sobre todo la industria armamentista. Y el tercero es el pánico colectivo que genera este sistema económico de inversiones, ¿no? Y cómo las empresas, al tratar de, vamos a llamarlo así, de cuidar su dinero, sus bienes, han abogado por, o más bien dicho, han tomado la decisión de sacar el capital de manera desmesurada de los principales bancos estadounidenses, ¿no? Y el pánico que ha generado no solamente con las pequeñas, sino también el pánico general, ¿no?, de todos los ciudadanos americanos. Y lo que cuál nos puede decir, nos está diciendo que esta economía, o este pensamiento económico neoliberal de los últimos años, tal vez no estamos viendo el final, ¿no?, sino más bien dicho estamos viendo un cambio, una transición hacia la forma de cómo se hace tanto política y económicamente las cosas, ¿no? Y en la actualidad México, que parece sorprendente, pero México no se ve afectado. Yo desde que recuerdo, ¿no?, desde joven, no se ha visto afectado por este, hasta el momento no se ha visto afectado por el impacto de esta noticia, ¿no?, de la recesión económica que se viene a nivel mundial a partir de el cierre de Silicon Bank y de la economía norteamericana. Lo cual quiere decir, pues, para nosotros, ¿no?, estamos atentos al panorama de las noticias, sobre todo de México, lo cual quiere decir que las cosas, pues, van bien, se están haciendo bien, pero que pueden mejorar, ¿no? Y que si nosotros abogamos hacia un cambio desde hace mucho tiempo, ¿no?, político, y también si nosotros abogamos hacia la generación de ideas, es momento de empezar a reconstruir intelectualmente la manera en cómo podríamos organizarnos política, económica y socialmente. Todo esto con la finalidad de entender que es posible que lo que estamos viviendo en la actualidad es una transición del nuevo orden mundial, ¿no? Y que no estoy dando por muerto a Estados Unidos, ¿no?, sino que Estados Unidos ya no sería la única potencia mundial, y de que vemos que tanto Rusia como China, incluso Arabia Saudita y la India, están surgiendo como economías fuertes y potentes, ¿no? Hasta hace unos 10 años, la economía mundial se basaba en lo que hacía Estados Unidos, y en la actualidad estamos viendo una diversidad. Y esto también tiene que repercute en las políticas o en la forma de hacer política de los países. Aquí se inició el cambio hace 6 años en México y estamos viendo resultados. El peso ha estado sumamente fuerte y ayer Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, lanza un mensaje, ¿no? En esta convención de banqueros, en la 86 convención de banqueros, donde nos pone en perspectiva los 10 puntos fuertes de la economía mexicana, ¿no? Y la utilidad que ha dejado a los bancos el erario público. Y que también nos muestra que la solidez de la economía mexicana. Lo cual nos hace pensar que aquellos grupos conservadores, ¿sí?, que hasta el momento han estado en contra, pues, en contradicción, ¿no?, con el discurso del presidente de México, probablemente sea el momento de cambiar, ¿no? Y como lo hemos venido haciendo en el programa, de unirse a la 4T con miras de ser una oposición efectiva, una oposición que trate de hacer una crítica constructiva hacia el proyecto de la Cuarta Transformación. Y otra de las cosas que, para terminar, a lo mejor iniciando con este tema, es la forma en cómo nosotros los ciudadanos mexicanos, y a nivel mundial también, se van a hacer las cosas, ¿no?, de ahora en adelante. Estamos viendo que Estados Unidos está atravesando un problema, una crisis económica que estoy seguro que él mismo ha provocado, ¿no? Y que digo que estoy seguro que él mismo ha provocado porque así funciona la economía. Para poder estabilizarse, ¿sí?, o para poder volver a tener el control de su economía, lo que se hace por lo general es entrar en recesión. Lo que hizo Estados Unidos fue subir sus tasas de interés, y al subir sus tasas de interés, pues prácticamente hizo que Silicon Valley Bank quebrara, ¿no? Porque este banco tenía muchos bonos, mucho dinero invertido en bonos del gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, es una crisis que él mismo ha creado con la finalidad de volverse a restablecer. Sin embargo, ya no va a ser lo mismo, ¿no? Estamos viendo que, como bien lo menciono, existen otras economías alternativas y que ponen nos ponen como a dudar, ¿no?, de si el sistema, tanto el sistema democrático como el sistema de macroeconómico, ¿no?, este pensamiento económico que tiende, keynesiano, que tiende a valorar la macroeconomía como una solución al problema social, muy distinto a lo que está haciendo China, ¿no?, con esta economía que impulsa el trabajo colectivo y que distribuye la riqueza de diferente manera. Entonces nos pone o nos invita a tener alternativas, ¿sí? Con eso quisiera cerrar mi comentario, y que hay que atender a estas nuevas alternativas que nos presenta el panorama mundial. Toño. Pues sí, está, digamos, esta mirada hacia lo que pasa al interior de México, y obviamente en esta interacción con el mundo que le rodea, pues deja planteada muchas preguntas que ya Gonzalo ha expuesto. Yo seré un poco más, digamos, limitaré mi reflexión en esta primera instancia en un aspecto de la economía. Pero la economía vista a nivel mundial. El sistema económico, hoy cualquier sistema económico, nacional, regional, no puede sostenerse sin establecer relaciones económicas con su medio ambiente. Estas relaciones pueden ser, digamos, de corto alcance, de mayor alcance, dependiendo pues de los intereses que están en juego y de lo que pues, el juego internacional lo permita. Ya que estoy hablando de un juego, pues es necesario entender en qué consiste, cómo se juega en el mundo en torno a lo que efectivamente ha llamado la atención en los últimos días, que es la quiebra de bancos en Estados Unidos. Todavía no nos llegan informes, o no los tengo yo al menos, de qué está pasando en los bancos de otros lares. Lo que sí sé es que en México ya se decretó que los fondos distribuidos, dispersados por el gobierno, pues ya van a ser reorientados hacia una institución bancaria, lo que significa, dice la nota, 8 billones de dólares. En este momento los bancos comerciales están recibiendo esta derrama financiera que el gobierno de México hace. Lo que significa que los intereses de los bancos comerciales en México pues están siendo afectados. O sea, es mucho dinero el que se va a retirar de ellos para orientarlo en otra institución bancaria u otras instituciones bancarias, que hasta donde yo sé no es el Banco del Bienestar. O sea, hay un decreto, pero no lo he estudiado lo suficiente como para saber estos detalles, pero ahí ya está. Y bien dice Gonzalo, apenas el día de ayer hubo una convención bancaria donde estuvo el presidente y donde todo parecía estar bien. Bueno, todo parecía. Pero frente a esta noticia, que ya la conocían los banqueros, pues no se han manifestado abiertamente. Y no podemos esperar otra cosa más que defensa de sus intereses. Eso es lo racional. Bueno, dicho esto, quiero oírme y reflexionar un poco sobre lo que es el sistema financiero. Sistema financiero nacional y el sistema financiero mundial. Todo sistema financiero, así en abstracto, lo forman un conjunto de instituciones que son de particulares o gubernamentales. Entonces tenemos instituciones, pero también tenemos medios que se conocen como activos financieros. Esto es muy importante porque tienen que ver con la riqueza. Pero un tercer aspecto, además de las instituciones y los medios, en el sistema financiero entran los mercados. ¿Quiénes son los que, teniendo instituciones, medios y mercados, más influyen en el sistema financiero? Pues aquellos que tienen más ahorro, más riqueza acumulada. Y digámoslo con dos palabras: tienen más dinero ocioso. Entonces, ¿qué hacer con este dinero ocioso? Bueno, pues hay que darle movimiento. Y para ello están las instituciones financieras. Entonces, las instituciones financieras toman los depósitos de este dinero ocioso, lo que es ahorro de muchos actores económicos. ¿Para qué? pues para proporcionárselos a otros actores que lo van a mover. Entonces, el dinero ocioso se convierte en dinero activo. Y el resultado, se dice, pues es el crecimiento económico. Ahora bien, ¿qué es efectivamente este dinero ocioso? Pues es lo que clásicamente se conocía como ahorro. Pero pensemos, ¿quiénes pueden tener una cantidad significativa de ahorro? Si pensamos en personas, pues por mucho que tengan ahorros, serán, si lo comparamos, serán casi nada en relación a lo que se mueve en el sistema financiero. Pero de poquito en poquito se hace mucho. Pues las instituciones financieras lo que hacen es captar estos pocos ahorros para convertir en un gran ahorro y poner ese gran ahorro en el sistema financiero. Son instituciones que o son particulares o son estatales. Y tenemos también en la presencia estatal, gubernamental, los mercados de valores. Pero también tenemos una entidad que tiene que ver con los seguros y fondos de pensiones. O sea, eso que los trabajadores han ido ahorrando de poco en poco, pues en una bolsa se hace mucho. Y por lo menos en México, y ahorita lo estamos viendo en Francia muy fuerte, se trata de reorientar estas pensiones de manera que le toquen en el reparto menos a los trabajadores pensionados que lo que el Estado pueda conservar, pues, para poderse mover en el sistema financiero. Y finalmente, creo que todos los países tienen una entidad que se llama Hacienda, que entre otras cosas tiene que ver con impuestos. Entonces, pensiones, Hacienda, el mercado de valores y los ahorros pequeños que millones de seres humanos depositan en distintas instituciones bancarias, pues hacen un monto considerable. Y a veces imposible de imaginar. ¿Qué pasa cuando algunas instituciones no logran el objetivo? Recuerden que el objetivo es el crecimiento económico. Y esto, según la teoría clásica, solo se puede hacer si hay suficiente ahorro como para que los estados o las instituciones privadas, empresas, puedan utilizarlo, pues, para la producción de bienes materiales, cualesquiera que estos sean. Pero van desde un objeto, un juguete sexual, hasta una novela premiada con el Nobel. Bueno, no una novela, una serie de obras de un autor premiados con el Nobel. No importa. Todo es mercancía. Todo se puede vender y con ello obtener ganancias. No hay objetos sagrados en este sistema. Si reditúa ganancias financieras, pues se meten al mercado y se dice con esto se estimula el crecimiento económico. Y con este comentario que a continuación voy a hacer, Voy a presentar, por lo menos insinuar, muchos problemas. Si la riqueza, esto es la producción de mercancías, tenía que ver con mano de obra humana, ¿sí? Y las teorías clásicas hablan de explotación, la mano de obra produce más riqueza de la que es remunerada al trabajador. El trabajador gasta más energías, por decirlo de esa de otra manera, que las energías con las que es compensado. Entonces, esta diferencia se conocía con el nombre de plusvalía. Pues digamos que en estos términos la plusvalía cada vez fue creciendo, pero mucho más cuando se fue reduciendo la mano de obra humana. ¿Y por qué se sustituyó y se ha venido sustituyendo? Pues por las nuevas tecnologías. Lo que hace un robot, antes lo hacían tal vez, no he hecho la comparación, tal vez 10 hombres. Entonces, por cada robot hay un desplazamiento de mano de obra humana de 10, de 10 personas. Yo digo que estoy muy corto, pero hagamos el ejercicio, imaginemos que es así. Bueno, con 1,000 robots, con 1,000,000 de robots, y así vayan ustedes pensando, pues ¿cuál es el desplazamiento de la mano de obra que ya no es imprescindible en el sistema económico y obviamente en el financiero? ¿Por qué miles de millones de hombres hoy viven con menos de un dólar diario? Bueno, pues porque no tienen un salario. O sea, ya no forman parte de este sistema de explotación del que nos hablan las doctrinas clásicas. Pero sin embargo, el crecimiento de mercancías va en aumento. El problema es que esos miles de millones de hombres que no ganan más de un dólar no pueden consumir más que basura. Entonces, aquí hay una contradicción interna del sistema que ya no puede seguir siendo explicada en términos de doctrinas tradicionales e incluso llamadas clásicas. Bueno, esto lo entienden los que están en el sistema financiero. Pero a veces los grupos políticos, en términos, digamos, de efectividad política, poco pueden hacer porque no han entendido la lógica de la estructura financiera y victimizan a los que están siendo desplazados, y esto simplemente acercarse al sitio de la Organización Internacional del Trabajo, vemos en tiempo real cuántos hombres están pasando al desempleo, o sea, a la no explotación por parte del sistema. Está bien, son víctimas, pero es necesario que las víctimas actúen y hay que proporcionar la mejor información posible para explicar por qué está pasando lo que está pasando. Y ellos puedan actuar, pues, racionalmente, defendiendo qué cosa. Pongámoslo así de manera muy sencilla, sus intereses, que tienen que ver, como lo dice Gonzalo, con su sobrevivencia. Y si a esta sobrevivencia uno le agrega de calidad, pues nos metemos de lleno al problema que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo distribuir la riqueza que se está produciendo de una manera que estos miles de millones de hombres o de pensionados, pensémoslo también, puedan tener una mejor calidad de vida. Y ahora sí, ya para darle un término a mi primera intervención, ¿qué es esto de dinero ocioso? ¿Quién produce dinero ocioso? Pues uno de los sistemas que más dinero ocioso produce es el narcotráfico. Hay ganancias estratosféricas. ¿Cómo ponerlos a funcionar en un sistema que dice se debe hacer jugar, pero al dinero limpio? Bueno, pues hay que lavarlo. Por eso se habla de lavado de dinero. ¿Cómo se lave el dinero? Bueno, ahí yo creo que hay que meterse a este mundo para ver que hay miles de formas. Pero lo que quiero decir es que el sistema financiero internacional y los nacionales, por supuesto, están íntimamente ligados a lo que es la esencia del sistema financiero: mover dinero ocioso. Y mucho de este dinero ocioso está vinculado, pues, a la actividad ilícita, ¿sí?, del narcotráfico. Pues estos son algunos de las cuestiones que quiero que quienes nos escuchan, pues, reflexionen, y probablemente podamos tener una mejor respuesta de nuestra actuación política en el mundo real. Roberto. Buenos días. Toño, Gonzalo, quienes nos están escuchando. Ahorita que los escucho a ambos y viendo algunas reflexiones de lo que hay en las benditas redes sociales, diría AMLO. En tantos podcasts que he escuchado, por ahí salió alguna pregunta referente a todo lo que está sucediendo a nivel mundial y entre ellas el tema de hoy. Y que ahorita acabas de mencionar algo importante, Toño, que es por supervivencia, ¿no? O sea, cuando ya esto trastoca a la sociedad, es donde las personas reaccionan y es donde comienzan a politizarse, que es lo que pocas veces se ve, o por lo menos eso en Occidente. Quizás en un sistema como el chino sea un poco distinto, porque todo el tiempo, o por lo menos es lo que yo he visto en videos de personas que viven en China, o sea, no es de que se diga o que teóricamente se haga la comparación, no, sino de españoles, mexicanos, de otras partes de Latinoamérica que viven en China y que con su experiencia han expresado por internet cómo es que ellos ven estas diferencias económicas en sus países, o si vivieron en Estados Unidos con su país, o Europa, Estados Unidos con su país, y en China, pues esta percepción cambia, porque se dan cuenta de que lo que ahorita mencionas, ¿no?, la distribución de la riqueza es distinta. Que sí podría verse desde los ojos de este lado, ¿no?, como que es un poquito invasivo en su privacidad y entre otras muchas otras cosas que podrían criticarse, pero de alguna u otra manera la calidad de vida es, llamémosle, distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados, y que hoy podemos ver, por ejemplo, ahorita en Francia con todo lo que está sucediendo a partir de esta ley que quieren imponer sobre la jubilación, ¿no?, sobre esto que pues tiene que ver con lo que ahorita acabas de comentar, ¿no? Este dinero que lo que menos quieren es que vaya hacia el trabajador, que vaya hacia la persona, que esto se mantenga más tiempo, ¿no? En lo que, por ejemplo, aquí en México se le llamarían las Afores, ¿no? Que normalmente son manejadas por instituciones privadas y que por lo menos aquí en México, pues desde 1997 la propuesta ha sido que el manejo sea totalmente privado, ¿no? Ya no gubernamental como lo había sido en una ley anterior. Entonces, cuando comienza a tocar a la gente a ser afectada en su bolsillo, entonces ahí sí comienza a investigar, a leer, a intentar buscar por qué están pasando las cosas. Antes no. Insisto, por lo menos en Occidente así es. También he escuchado conocidos que tengo, por ejemplo, en Argentina, me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahorita que entró el dólar, todo está mejorando desde que se maneja el dólar aquí en Argentina, ¿no? Teniendo ellos su propia moneda, ¿no? Pero tienen la percepción de que como ha entrado el dólar y compran en dólares y algunos productos no son tan caros como sí con su moneda, dicen, ok, la dolarización, que yo creo que eso podría ser un tema para otro podcast, podría ser la solución. Y muchos lo piensan así, por ejemplo, en Ecuador ya se dolarizó, ahorita Argentina está en ese proceso. Y yo le mencionaba, bueno, pues por ejemplo en Europa se intentó con el euro, sin embargo, para mi sorpresa yo no lo sabía, pero insisto, el internet te permite ver más cosas que normalmente pues uno ignora, ¿no? Hay una pareja en México rumana y por ahí hay otra pareja en otros países de Europa y yo pensaría que el euro está generalizado, no. Hay países que sí manejan el euro, pero tienen todavía su propia moneda. Entonces, eso me hizo a mí también cuestionar, bueno, ¿qué tanto es este contraste, ¿no? De cómo es que es sano tener una moneda y no necesariamente dejarse llevar, ¿no? Por la generalización económica y que ya después escuchándolos entiendes cuál es el trasfondo. Y el trasfondo es eso, que cuando afecta a la persona común, a los que estamos pagando todo el tiempo algo que pagamos un IVA, que pagamos cualquier otra cosa por eso que se produce, y ya no nos alcanza para eso mínimo, que es lo que ahorita está sucediendo a nivel mundial con con esta inflación. Ah, inclusive, que fue inclusive antes de todo este conflicto que vemos, por ejemplo, en Europa, antes de la pandemia inclusive, pues estamos viviendo ahorita las consecuencias. Entonces, yo no me atrevería a decir que esto se está desboronando, quiero ser un poquito más conservador, ¿no? En ese pensamiento, algo parecido a lo de ahorita Gonzalo, de que esto está haciendo una especie de transición. Vamos a ver hacia dónde va. Pero de que esto va a producir una gran crisis, ya lo estamos viendo en Europa, en primera por el conflicto que ya llevan algunos meses, aquí en Latinoamérica por el conflicto histórico que de por sí tenemos. Y por la influencia de China, Rusia, los árabes, etc., etc., pues se viene un gran cambio y es una gran oportunidad para, inclusive, pues lo que es el título de este podcast, ¿no? Modificar un poco todo esto que nos acabas de explicar, Toño, porque ya estas teorías, estos métodos, pues de alguna u otra manera ya se está viendo que no funciona y aunque se intenta mantenerlo allí, pues está a punto de colapsar. Entonces es momento de intentar buscar, pensar diferente, proponer nuevos métodos, quizás nuevas teorías, porque si no, esto podría desencadenar en quizás no verlo tan catastróficamente como el fin de algo. Ahorita que mencionabas esto de la mano de obra. Tiene que ver mucho ahorita, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, ¿no? Que a muchos nos dan, por llamarlo de alguna manera, cierto miedo, ¿no? Por cómo es que estas están desarrollándose porque pues llevan muchas preguntas, ¿no? Digo, si ahorita mencionas que una máquina sustituyó a una cantidad de personas para producir algo, ahora imagínate con el pensamiento, si llegara a tener cierta lógica cognitiva, que es lo que hemos hablado, que tú propusiste este concepto, Toño, de la conciencia artificial ya hace un par de años, o por lo menos lo escuché por primera vez de ti, pues imagínate entonces lo que se viene, ¿no? Entonces, así que para cerrar mi comentario, porque creo que ya nos pide tiempo el Meet y vamos a hacer una pausa, pues hay mucho que hacer en estos, para eso son las crisis, ¿no? Para buscar cambios y sobre todo en el pensamiento económico. Con eso cierro, Tony. Pues bien, después de la breve pausa, vamos a continuar con nuestras reflexiones. Gonzalo. Sí, Toño. Apuntamos a varias cosas en esta discusión, ¿no? Sobre el dinero ocioso. Y lo que vemos es que prácticamente y también lo que vemos a partir de este cierre de los bancos estadounidenses es la manera en cómo se invierte el dinero. Cómo se invierte el dinero o cómo maneja el sistema financiero o los bancos el dinero ajeno. Como que hay una, va por llamar imprudencia, ¿no? Al hacer uso del dinero ajeno. Y lo vemos en el sentido de que en el momento en que tú seas una empresa, recurres a un banco para llevar tu nómina, ese dinero lo utiliza el banco. Ya sea un día o 2 días que lo guarde, en ese día o 2 días él lo puede utilizar libremente y lo que hace es prácticamente sacarle utilidad, ¿no? Y ya después la nómina cae comúnmente cada quincena o cada fin de mes o cada semana, según sea el movimiento, normalmente. Pero esa utilidad, ese manejo de cuenta que tienen los bancos, pues prácticamente es hacer uso de ese dinero, ya sea invirtiéndolo en algún activo de la bolsa o no. Pero el chiste es que siempre genera utilidad ese dinero, ¿no? Por eso cabe resaltar, ¿no? Que lo que decía AMLO el día de ayer a los banqueros es que registraron utilidades superiores a la de años anteriores. Lo cual quiere decir que el dinero también del erario público se utiliza en los bancos privados en el caso de México. Y estos bancos privados hacen uso de él y generan utilidad. Por muy mínima que sea, se genera. Entonces el sistema financiero tiende a utilizar el dinero para invertirlo en otras cosas, como decía Colomani, ¿no? El de las Afores. Y con esa finalidad se creó, ¿no? Y hemos visto que en anteriores casos, ¿no? Por lo menos en México, de recesiones económicas, uno de ellos fue precisamente el rescate a los bancos en 1991, 93. Si no me acuerdo, bueno, me he de equivocar en las fechas, con el famosísimo FOBAPROA, ¿no? Este rescate que hizo el gobierno federal a los bancos, que efectivamente el uso que hacían del dinero del erario, ya sea o de las empresas, con estas inversiones hubo una recesión mundial. Y vino a afectar a todos los bancos y lo que hicieron fue hacer un fondo de rescate para esos bancos que todavía seguimos pagando. y que creo que a lo mejor en unos 2 años, creo que son 3 años los que ya se termina de pagar la deuda, ¿no?, de ese banco. Lo que se hace por lo general es pedir dinero al Banco Central, al Banco Mundial, y este te financia, ¿no? También este tipo de cuestiones, ¿no?, de acontecimientos, ¿no?, como la quiebra de los bancos, nos pone a pensar en que hay dos formas de verlo, ¿no? Uno en que muchas veces las personas consideramos que los que tienen dinero, o ¿no?, aquellas personas que tienen dinero, no dependen de la totalidad de la sociedad, ¿no? Cuando en este tipo de situaciones que son las crisis económicas, en realidad las personas que están hasta arriba y que tienen dinero sí dependen totalmente de lo que haga la parte baja de la sociedad, el trabajador, o el que ni siquiera trabaja, como dice Toño. ¿Por qué? Porque nosotros, al pagar y al generar este trabajo, ¿no?, con nuestro trabajo mantenemos prácticamente la existencia de ese tipo de personas, ya sean físicas, morales, ¿no? Y lo que estamos haciendo es prácticamente retroalimentar el mismo sistema económico, ¿no? Y aquí cabe preguntar también, ¿no?, el uso que se hace del dinero, ¿no?, del dinero bien ganado, mal ganado, como dice Toño, por parte de alguien, ¿no? O sea, no solamente es el narcotráfico, sino hay otros muchos negocios ilícitos que generan dinero y que también necesitan ser lavados, ¿no? O sea, que se necesitan volverse en un dinero que se pueda volver a poner a trabajar, ¿no?, a recircular. No solamente es el narcotráfico, puede haber muchas otras cosas, ¿no? Dinero que sale de aquellos consumidores, de aquellos que consumen, ya sea la droga o aquellos que obtienen las mercancías que obtengan de manera ilícita, ¿no? Entonces, ese uso del dinero, ¿sí?, esa, ¿cómo se dice?, producción, ¿no?, desmedida, permite que muchas personas pues se vuelvan ricas y permite que muchas otras estén de manera miserable. Y a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Este uso del dinero, esta inversión y reinversión, se debe a que el mismo sistema lo permite. Y también el mismo sistema, como lo mencioné hace un rato, provoca este tipo de crisis, ¿no?, este tipo de crisis financieras, económicas, con la finalidad de que ese dinero se vuelva lícito, se pueda utilizar. Yo me pregunto ahorita, ¿no?, en Estados Unidos, que es el principal consumidor de la droga que se produce no solamente en México, sino en Latinoamérica, ¿sí?, y existe una gran cantidad de generación de dinero, ¿no?, los bancos que están tratando de salvar a los bancos que están, bueno, por lo menos a este último banco que cayó en quiebra, lo que está haciendo es hacer efectivo este dinero, ¿no?, que viene de manera ilícita. Yo no tengo, a lo mejor, el suficiente conocimiento, ¿sí?, pero sospecho, ¿no?, de que cada uno de esos bancos lleva por lo menos una cuenta, ¿no?, como lo vemos con Genaro García Luna, cuentas, que no se rastrea el dinero de dónde viene, ¿no?, lo cual nos hace pensar que hay una poca eticidad en el sistema financiero, que no opera bajo normas éticas ni morales, porque así es su naturaleza, ¿no? Y con esa finalidad también pretende deslindarse de esas normas. Es decir, al generar riqueza, no hay una moral. Inmoralmente operan prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta ocasión, los bancos americanos van a salvar al banco, ¿no? Pero en casos como el de México, como el que mencioné, no fueron los mismos bancos que salvaron a un banco en particular, sino fue el mismo pueblo el que salvó a los bancos, que sigue pagando. Entonces vemos dos opciones, ¿sí? Vemos aquí que hay dos formas de cómo contraatacar a los problemas de quiebra en los bancos, sistema financiero. Uno es utilizando dinero de particulares, que muchas veces es ilícito, ¿no? Y que se hace lícito a partir de este tipo de acciones. Y dos, a partir de la contribución social, del trabajo de las clases sociales más bajas. Estaba escuchando que en China, por lo general, cuando una empresa se va a la quiebra, lo primero que se hace es vender los bienes del dueño de la empresa. En esta ocasión yo me pregunto si esos bienes son suficientes, ¿no? Y ya después, la sociedad misma es la que ayuda, ya sea a pagar lo que la empresa dejó en deuda a los trabajadores. El Estado es el que auspicia, ¿no?, este tipo de quiebras en las empresas. Pero primero se va con aquellos que son los dueños de las empresas, ¿no? Le quitan prácticamente todos los bienes, ¿no?, los patrimonios que tienen. No sé si en el caso de Estados Unidos suceda lo mismo, yo creo que no. Yo recuerdo un capítulo de una serie que se llama Office, ¿no?, en donde más o menos sucede lo mismo. Una empresa quiebra y otra la absorbe, ¿no? Y los empleados están sumamente estresados porque no saben si van a seguir trabajando o no. Y entonces el dueño del gerente, el principal, va a ver al dueño, al anterior dueño de la empresa, y se encuentra que pues muchos o sea todos sus compañeros estaban como con finanzas en ceros, ¿no?, números rojos. Estaban tronándose los dedos para ver si pagaban su hipoteca, su casa, lo que tuvieran, las deudas que tuvieran. Y cuando va a ver al dueño de la empresa para consultar qué es lo que puede hacer, se encuentra con que el dueño de la empresa está jugando ping pong, ¿no?, en su megamansión. Y él quitado de la pena. Yo creo que eso es lo que sucede en estos momentos, ¿no? Que los principales administradores de los bancos no se vieron afectados, ¿no?, los directivos, pero los que sí se vieron afectados fueron los clientes, ¿no?, aquellos que habían invertido su dinero en acciones de este banco. Y entonces eso nos hace pensar en lo que yo decía, ¿no?, la poca ética que se tiene cuando se hace este tipo de transacciones. No se piensa en otra cosa más que en el, como lo ve desde la perspectiva filosófica, más que en el lucro, ¿no? El lucro, que es pues encontrar una mayor ganancia de la que se tiene estimada, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Se quiere encontrar la ganancia sin perder nada, ¿no?, por lo menos una o dos personas que son los que llevan a cabo o que tienen, ¿no?, en su poder hacerlo. Y que ahora lo que estamos viendo también, otra cosa que llama la atención de este fenómeno, es el siguiente: que todas las empresas que auspiciaba Silicon Valley Bank en Estados Unidos eran emprendedores, lo cual nos habla de que las empresas, y hay muchos en la actualidad, muchas personas que se dedican a hacer que, por ejemplo, si tú vas a iniciar un negocio, ese negocio sea un negocio que te permita generar ganancias, ¿no? Los famosos gurús de la riqueza. Todos estos personajes te enseñan cómo invertir o cómo poder hacer capitalizar tu negocio, ¿no?, adquiriendo deuda, no le temen a la deuda. Claro, la deuda es importante, ¿no? El sistema económico se basa en la deuda. Sin embargo, lo que hacían estas empresas, microempresas americanas o medianas empresas, era estar siempre endeudadas y reestructurar su deuda en los bancos. ha llegado el momento en el que no se puede pagar y pues llega este tipo de situaciones, ¿no? Pero eso no lo generó, vamos a ponerlo así, esto no lo generó la reestructuración de la deuda de los que pertenecían al banco, sino más bien dicho, esto lo generó una, vamos a decir, una, ¿cómo se dice? Esto fue provocado, ¿sí? Esto fue a propósito. Como dice Toño, en la actualidad hay una política para poder asegurar el dinero de aquellos que tienen puesto no cuentas en los bancos determinados, ¿no? En Estados Unidos. Ahora ya se tiene ese tipo de políticas, pero no se tenía, ¿sí? No se tenía asegurado que el dinero que tú pudieras depositar o hacer una cuenta en el banco, en Estados Unidos por lo menos, ¿sí? Se quedaría ahí y estuvieras asegurado de que lo ibas a volver a recibir, porque el banco, como bien lo dije, lo que hace es jugar con tu dinero, ¿no? Con ese dinero y darte más crédito, ¿no? O sea, al darte más crédito, pues lo que hace es prácticamente porque yo puedo darte este crédito, ¿no? Es decir, que estoy teniendo ingresos también a partir de este crédito que tú me estás pidiendo, es un activo, ¿sí? Y eso le conviene a los bancos, ¿no? El dar crédito. Sin embargo, como ellos hicieron malas inversiones, ¿no? Pues entonces la repercusión que tuvo fue pues que ya no podían, bajo este pánico que se generó a partir del cierre de otro banco, las personas empezaron a sacar su dinero. Entonces, lo cual nos dice es que el sistema económico se basa no tanto en lo racional ni en lo predecible, sino más bien dicho en lo emocional. Y que prácticamente el pánico que se generó y que se está generando todavía en Estados Unidos está haciendo que más bancos caigan, ¿sí? Emocionalmente el pueblo estadounidense está siendo paniqueado, ¿no? Por llamarlo así. ¿Y qué es lo que viene al rescate? Vienen no solamente otros bancos, sino el Estado. Y que lo cual justifica que el Estado siga siendo el, vamos a decirlo así, ¿no? El, por lo menos el Estado de americano, siga siendo el protector de la sociedad. Lo cual nos hace preguntar en esta mesa si lo que buscamos es que no haya esta dependencia total del Estado. Lo que estamos viendo es que en este caso el Estado norteamericano está buscando resurgir. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Pues sería una pregunta que tendríamos que analizar para los siguientes programas, ¿no? Toño. Pues muy interesantes reflexiones, pero digamos, yo voy a insistir un poco en, ya lo señalaron. Y si todo esto que se está, todos estos fenómenos son productos de cálculos, son decisiones o son resultado de decisiones calculadas que se tomaron en no sé dónde. Y esto lo digo porque no podemos partir de la hipótesis de que quienes controlan el sistema financiero sean unos tontos. Entonces, si no es así, uno tiene la obligación de descubrir cuál es la lógica de este fenómeno como efecto de una intención tomada racionalmente. Sería muy fácil, o más fácil, decir, no, es que esto es resultado de una irracionalidad. Si tomamos esta respuesta, poco vamos a poder hacer para comprender qué es lo que está sucediendo, porque ya descalificamos. No, no. Si estos son los efectos, ¿cuáles fueron las causas? Si, y las causas tienen que ver con decisiones que se toman, pues calculando las consecuencias. Es como la pandemia. Si unimos esto con la pandemia y con la guerra de Ucrania, pues vamos a poder explicar, describir y tal vez comprender cuál es la lógica de todo esto que está sucediendo y verlo así como una cadena. No eslabones separados, no, son eslabones que forman parte de una cadena y que tiene que ver no solamente con lo económico, con lo financiero, sino tiene que ver con lo político. O sea, no se toma una decisión económica sin hacer consideraciones de orden político, porque lo que interesa es el poder hacer. Y el poder significa subordinar. Por medio de violencia a los demás. ¿Qué vemos en la pandemia? Una subordinación mundial a una violencia en el terreno de la salud, una enfermedad. Resultados. Que muchos agentes financieros se vieron favorecidos. O sea, sus ganancias se incrementaron de manera significativa. Habría que hacer un estudio muy pormenorizado, pero yo lo hice en el terreno, por ejemplo, de las farmacéuticas. Entonces, hubo perdedores, pero si hay perdedores, tiene que haber ganadores. Sorpresa para mí fue que unas empresas ganadoras fueron las que fabricaban motocicletas. No me lo esperaba, pero tiene una lógica. En esta necesidad de adquirir bienes para sobrevivir, como son los alimentos, pues se distribuyeron por una cadena inédita, la entrega en casa. Y frente al automóvil y la bicicleta, pues se presenta la oportunidad de las motocicletas. Entonces, uno empieza a entender que si hay perdedores, tiene que haber necesariamente ganadores. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Le sigue la otra cadena de la guerra de Ucrania. El resultado o el objetivo es el mismo. Producirle miedo a la población, a la que tiene que obedecer lo que otros deciden que se tiene que hacer. Y frente al miedo a perder la vida, ahora ya no por un virus, sino por falta de alimentos, porque sobre eso estaban muy insistentes, que era lo que iba a producir, y de hecho está produciendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es una guerra regional, es una guerra internacional, alentada por un actor político y económico, donde hay ganadores y perdedores. Entonces, ahí está un segundo eslabón. Un tercer eslabón es lo que está pasando al interior de los Estados Unidos. ¿Quién manda? No está claramente definido, porque la sociedad está dividida. Si bien hay un presidente y jurídica, formalmente es el poder, hay casi la mitad de ciudadanos que no están dispuestos a obedecerlo. Entonces, llamémosle así, no me gusta ya el término porque las crisis son, no son permanentes, las crisis son de un momento donde no cabe más que la alternativa de morir o sobrevivir. Pero pensar en una crisis permanente es un contrasentido conceptual. Entonces, no sé todavía cómo denominar a este tipo de situaciones, pero si tengo la necesidad, digo lo que estoy diciendo, el término crisis ya no es, digamos, epistemológicamente adecuado para comprender el mundo. Y además, la crisis de las relaciones entre Estados Unidos y México, en un periodo donde coinciden las elecciones por la autoridad política o por el poder político, mejor por el poder político, pues se van a resolver. ¿Quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos? ¿Quién va a ser el próximo presidente en México? Y las tensiones estas que se dan entre algunos republicanos con respecto a México, que incluso la propuesta es de que el ejército norteamericano pues invada a México así sin más, pues es una respuesta al sistema que se encuentra ya en esta lógica de, bueno, ¿y quién manda a nivel internacional? ¿Cómo le vendría muy bien al sistema financiero una guerra, además de la que se está dando en Europa, en América? Uno de los principales activos de este dinero ocioso en Estados Unidos, pues es la producción de armamento bélico. Pero si se ha reducido el consumo de armamento bélico a nivel global, pues ahí está la mercancía durmiendo el dueño, el sueño, y que si se requiere, como todo sistema financiero, reactivar la economía, pues deben reactivarse estas mercancías vinculadas a la guerra. Lo que pasa es que las poblaciones, los pueblos, los seres humanos, ya no tienen la misma concepción de la guerra como antaño. Ya se saben que las guerras son para dañarlos a ellos y beneficiar a otros que ni siquiera se manchan las manos con el polvo, ¿no?, que se levanta en las batallas. Que además, las batallas ya no son como antaño. Ya no son cara a cara de ejércitos. Aquí ya la inteligencia artificial también juega un papel importante. Y por eso se habla de guerra de misiles. Ya no es de hombres contra hombres, sino de recursos tecnológicos contra recursos tecnológicos. En fin, creo que tenemos una cadena de problemas, que son esos problemas, que deben estar vinculados conceptualmente de tal manera que nos permitan una visión de la realidad harto distinta a lo que hasta este momento ha sido manejado por los medios de comunicación. No importa el signo ideológico. Todos dan a conocer lo que les conviene y ocultan lo que no les conviene. Entonces, ¿qué hay atrás de lo que se expone y de lo que se omite? Son dos caras de la misma moneda. Y en el contexto de ya somos una sociedad integral en el planeta Tierra. Es importante saber lo que pasa a nivel regional, sí, pero no disociarlo de lo que pasa en su contexto. El contexto es, incluso yo diría, el universo. El texto es lo que pasa en cada región. Hay que interpretarlo. Estos textos que aparecen en todo el mundo, pero tratando de verlo en un contexto global. No son personas, no son instituciones. Es la humanidad. Y la humanidad en el universo. Somos pequeños. Si nos comparamos con el universo, los que habitamos el planeta Tierra, estaríamos casi totalmente anulados. No tenemos el tiempo, ni siquiera un tiempo significativo en el sistema universo, pero muy significativo, porque somos, en el planeta Tierra, habemos hombres que podemos contemplar el universo y dar cuenta de él. Hoy los seres humanos hemos desarrollado la capacidad para pensar por el universo. Representamos al universo. Probablemente para algunos les suene así como, oye, pues son, ¿cuál fumaste o qué tomaste? Es que tenemos que cambiar de perspectiva. Si nos enfocamos en el enfocarse, en prestar atención a cosas pequeñas, es perder lo que hay más allá de lo que nos llama la atención. Es una dialéctica que ocurre incluso en el cerebro. Si prestas demasiada atención a algo, te estás perdiendo muchas cosas. Hay que ver los detalles. Son importantes los detalles, pero son detalles de algo mucho más grandes que el detalle mismo. Y el detalle, la comprensión del detalle, debe servir para comprender el todo. Entonces, termino señalando que esto no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo creativo por tratar de encontrar qué es lo que hay detrás de todos estos fenómenos que se vienen sucediendo. Y parto de la hipótesis que son resultado de un cálculo racional. Entonces hay que descubrir esta lógica de una racionalidad que tiene determinados propósitos. Roberto. Ahorita que mencionabas todo esto, ahí es donde a veces yo he visto, ¿no?, una crítica hacia una crítica y una propuesta al mismo tiempo, ¿no?, sobre quienes están dedicados al estudio pues de la misma humanidad, ¿no? Pues hasta el nombre lo dice, ¿no?, las ciencias en humanidades, ¿no?, ciencias sociales, porque por ejemplo para ese tipo de temas ahorita, digamos, ustedes, yo soy psicólogo, ¿no? No, quizás no estoy empapado de muchas teorías como ustedes sí lo están y que permiten ver esto de manera muy distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que las personas de a pie, ¿no?, que quizás no tengan algunas herramientas que sí lo tienen los sociólogos, los antropólogos, los filósofos, Quizás psicólogos sociales sí, ¿no? Comunitarios, pero digamos están más dedicados a esta parte de del comportamiento y bueno, en general social, que hacen que, por ejemplo, ahorita veamos que por qué en algunos países, por ejemplo, ahorita Holanda o Países Bajos, pues la gente decida entrarle a esto que hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? La política, que pareciera muchos descalificarla, pero que es la herramienta que nos permite intentar generar cambios, ¿no? Sobre todo ante procesos que quizás nos han vendido como que son correctos, como que son los ideales, pero que conforme pasan los años, pues nos damos cuenta que no del todo son así, ¿no? Y ahorita pues, estamos viendo las consecuencias de qué de pensamientos o teorías que quizás hace algunas décadas pues tenían toda la lógica del mundo de funcionar y que hoy vemos que no del todo lo explican ya en primera y en segunda la aplicación pues ya es muy distinta, tanto que pues solamente algunos pues sí podrían comprenderlo, ¿no? No sé, se me hace referencia, por ejemplo, a las matemáticas, que quizás para algunos ojos no sea comprensible, pero para otros, pues sí, ¿no? Y sea muy sencillo y ya cuando te lo explican es de, ah, pues no, no estaba tan complicado como uno pensaría. Pero independientemente de eso, hay ciertas cosas que nos tienen que motivar. No sé si sea esa sea la palabra, a generar cambios. Y sí, o sea, en eso tienes razón, el concepto de crisis ya no funciona. Porque ahorita, pues fue un concepto que ahorita mencionó Gonzalo, que también, pues yo podría decir, pero ya en estas circunstancias, no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues antes de qué hacer es de ver todos estos fenómenos que bien los estás puntualizando, ¿no? Y que fueron en tiempo muy corto, o sea, estamos hablando de finales del 2019, 2020, ahorita principios de 2023, han sido muchos cambios en muy poco tiempo, muy poco tiempo. Entonces, quizás, aunque ahorita Gonzalo mencionaba que para algunos, ahorita cuando mencionaba sacaron su dinero del banco por esa cuestión emocional, yo también no sé si va por ahí, Toño, tu comentario, pero es como irresponsabilizar a los que son los responsables de lo que está sucediendo, porque hace un rato hacías la comparativa, ¿no? De el dinero que puede aportar un ciudadano común, pues es prácticamente nada. A lo que sí lo hacen organizaciones, instituciones, empresas, aquellas que ponen en circulación una cantidad de dinero que quizás en nuestras vidas podamos imaginar, inclusive ver, ¿no? Sea digital o palpablemente, ¿no? Entonces, ¿esto a qué conlleva? A que, pues, las universidades, que también ha sido un tema que hemos abordado en otros podcasts, pues deberían, ¿no? De comenzar a proponer, de, a ver, de acuerdo a lo que está sucediendo ahora, ¿qué podemos proponer? ¿Cómo, quizás de inicio, laboratorios, quizás de inicio, algo que permita, de inicio al estudiante, al maestro, y de ahí a la sociedad, entender qué es lo que está sucediendo? Ahorita, por ejemplo, menciono a Holanda porque apenas hubo elecciones y se postuló un grupo agricultor y ganó 16 o 17, si no mal recuerdo, lugares de 75 que toman decisiones en la parte gubernamental allá en Holanda. Entonces, es un número significativo, pero cualquiera diría, ah, no, pues este grupo se formó y por digamos, este empuje, ¿no? De todo lo que fueron víctimas durante la pandemia y por la nueva postura mundial sobre el cuidado del medio ambiente, pues al ser afectados ahora reaccionan y entonces escucha como que muy romántico, ¿no? Algo así como cuando dicen es que López Obrador llegó por prácticamente algo así, ¿no? Muy de en contra del gobierno anterior, y cuando en realidad es un conjunto de muchas cosas que tienen su lógica, que tienen una explicación, y no es nada más así de pues se dio como algo reaccionario. No, hay algo más y tiene una explicación y tiene un fundamento, ¿no? Y que se va dando poco a poco. Entonces, para ir cerrando, sí se necesita comenzar ya a reflexionar los que tienen, digamos, esta parte teórica, conocimientos generales y específicos, y que inviten a las personas a hacerlo también, porque quizás eso sea el siguiente paso. Porque yo hace muchos años le preguntaba a algún compañero de ahí de la facultad, yo le preguntaba desde quizás un poco de a partir de ingenuidad, le decía, bueno, ¿cuál es la función de una manifestación, por ejemplo, ¿no? Yo para mí en ese momento decía, sí, permite visualizar algún problema, permite saber, ¿no? Mucho de la sociedad, de qué es aquello que de lo cual le aqueja, pero debería de haber algo más allá, ¿no? Que después de esta visualización de alguna dificultad, de algún problema, pues la misma sociedad tenga herramientas para saber qué hacer después de ello, ¿no? Y digo porque hoy lo vemos, se presenta y llega, por ejemplo, ahorita en Francia, este gobierno con violencia y pues a decenas de detenidos, y ni quien diga nada, ¿no? Cosa que si sucediera en otro país, por ejemplo, Venezuela o aquí mismo México, sería un tema de represión a nivel mundial. Y ahorita está pasando en Francia y nadie dice nada, ¿no? Entonces, sí se necesita de alguna u otra manera generar más herramientas para las personas de a pie, para enfrentar estas situaciones que, pues sí, ¿no? Yo todavía le pongo así la etiqueta de crisis, pero en eso coincido contigo, Toño. Yo creo que se ha superado por mucho este concepto y tenemos que buscar alguno distinto para enfocarlo de manera diferente y estudiarlo y proponer también cosas totalmente distintas. Con ello cierro, Toño. Pues ya estamos a punto de cerrar el programa. Gonzalo, un minuto para terminar. Claro, Toño. Sí, estamos viendo que Estados Unidos no quiere dejar el control, ¿no? Crea estas crisis, pero como bien venías diciendo tú, Coyo, junto con Coyo Mani, tal vez sería momento de pensar en que esas crisis ya no son suficientes para la poca efectividad que tienen, ¿no? En pueblos que antes estaban acostumbrados a rendirles cuentas, como es el caso de México, ¿no? Esta crisis que aventó como una moneda al aire, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, y la reacción es más al interior de Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que quiere el gobierno americano, desde mi punto de vista, es seguir teniendo el control de su nación, ¿no? De su población. Y para terminar, a lo mejor hay que empezar a pensar en una nueva institución, una nueva forma, ¿no? de la distribución del crédito y del dinero, ¿no? Porque pues a partir de esta inmoralidad que tienen el uso del dinero de los bancos, también sería una nueva alternativa pensar en cómo se podría hacer un nuevo sistema financiero. ¿Por qué no? ¿Sí? Y con esto a lo mejor quisiera concluir, ¿no? Sí, efectivamente, ya no hay como tal una un pánico general, ¿no? En el mundo. Pero sí hay una, sí hay alternativas nuevas, como también lo dijo Koyomani, ¿no? El caso de Holanda, el caso de China, el caso de Rusia, y cómo se está reestructurando la ruta de la seda, ¿no? En Oriente. Y nos da a pensar en que estamos ante una transición de un paradigma económico, ¿no? Como era el anterior, que era totalmente entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? O tal vez Oriente, ¿no? Ahora tenemos una alternativa diferente, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿en qué posición está México? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer con México y qué es lo que, y cuáles son las políticas que ha implementado México para llevar a cabo el desarrollo económico, político y social dentro de esta nación? Con eso cierro. Roberto. Pues solamente para comentar que creo que en el mundo se están dando cuenta de que sí, partimos de algo universal, pero también he visto que muchos están también viendo su propia identidad, y esto, por lo menos para la hegemonía que teníamos hasta hace algunos años, por lo menos hasta antes de la pandemia quizás, que pues es una amenaza para ello, ¿no? Y ahorita estamos viendo ya sus consecuencias por esta necesidad de mantenerlo, ¿no? Primero desde dentro de sus fronteras y ya después otra vez ser esa influencia a nivel mundial, ¿no? Y por último, pues por ahí había un dicho desde hace muchas décadas que decía que cuando Estados Unidos le da gripa, a México probablemente le dé neumonía, pero en varios años que he escuchado este dicho, quizás sea la primera vez que lo percibo, y así lo quiero poner y enfatizar, percibo distinto. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque esto es muy reciente, esto apenas acaba de iniciar y apenas vamos a ver qué sucede, porque es claro, ¿no? O sea, esto es como una especie de efecto dominó. Hay que estar preparados para ver y observar, analizar y próximamente comentarlo aquí en el podcast de México, El Árbol de los Mil Frutos. Yo quiero terminar haciendo una alusión a la efeméride del día de hoy. Muy importante, y tan importante que muchos lo han mandado al olvido. ¿A qué me refiero? Este 17 de marzo se celebra en la religión católica a un santo, San Patricio. Es el santo de los irlandeses. Digamos, es algo así parecido como la Virgen de Guadalupe de los mexicanos. Bueno, San Patricio para los irlandeses. Y este 17 de marzo se recuerda la participación del batallón de San Patricio en México. El batallón de San Patricio era una unidad compuesta de varios cientos de inmigrantes europeos que lucharon en el ejército mexicano contra la invasión de los Estados Unidos en la llamada intervención estadounidense en México de 1846 a 1848. Los efectivos del batallón de San Patricio eran desertores del ejército de los Estados Unidos. Y fue formado este batallón por inmigrantes irlandeses, alemanes, canadienses, ingleses, escoceses, polacos, franceses e italianos. La gran mayoría de estos miembros del batallón de San Patricio eran católicos. Los Estados Unidos mandaron a estos hombres a pelear contra México. Y estando en México, al darse cuenta de las circunstancias, decidieron desertar y pelear por México. Como sabemos, la guerra la perdió México. Y a estos desertores los ejecutaron. Los ejecutaron iniciando estas ejecuciones el 12 de septiembre. Así que en México se recuerda, en algunos lugares, al batallón de San Patricio. Incluso este nombre está en letras doradas en el Congreso, ¿eh? Se celebra al batallón, o se conmemora, se recuerda al batallón San Patricio hoy, 17 de marzo, por ser el día de San Patricio, pero también el 12 de septiembre, que es el día en que se iniciaron las ejecuciones de los miembros del batallón de San Patricio. Probablemente hagamos, o mañana mismo aparezca un artículo que he escrito sobre esta efeméride, pero también hacer un programa al respecto. Pues con esto me despido y recuerdo, en México el árbol de los mil frutos todos los martes, perdón, sí, todos los que ya, lunes y viernes, ya estoy perdiéndome en el tiempo, de 9 a 11 horas, hora del tiempo del centro de México. Por cierto, hoy juega México contra Puerto Rico en el Mundial de Béisbol. Nos vemos el próximo lunes, hasta entonces. Al menos por un día sienten el peso en nuestra cruz, rogar a Jesús para conseguir cualquier empleo, aunque este sea totalmente contrario a tus deseos. Me concentro y veo que una guerra está germinando, pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando.